Este es un espacio cedido a la Organización Mundial de la Salud en el año de la lucha internacional contra los boludos que cazan pokémones con una aplicación de celular. Pikachu. Hola, amor. Ya llegué. ¡Qué rico huele eso! Hola, sí, ¿sabes que tenía antojo de brócoli? ¿Cómo te fue en el médico? Bien. Igual ahora tengo que esperar el resultado de los estudios de rutina. ¿Y en qué semestre van a estar? ¿Cómo en qué semestre? No sé, son estudios de laboratorio, están en unos días, no es nada urgente. Bueno, pero es importante saber en qué semestre están las cosas. Bueno, supongo entonces que va a ser en este semestre. Bueno, esperemos que no sea solo una promesa. Ah, toma, esto es para vos. ¡Ay! ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Ay, qué lindo! ¿Y por qué? Bueno, hoy es nuestro semestreario. ¿Lo qué? Sí, hoy cumplimos nuestro 30º semestre. Hace 13 semestres que estamos juntos. Y yo sé que lo mejor está por venir. Pero, ¿qué te pasa? Mira, es que me puse a pensar. Hace 13 semestres que estamos juntos. Hace 9 que nos fuimos a Cancún. Hace 5 semestres que tenemos el auto. Ay, Fabián, ¿estás bien? Estás transpirando. Hace 14 semestres que estábamos de trampa hasta que blanqueamos. Hace 3 semestres casi te meto los cuernos con Sarita. ¿Eh? ¿En qué semestre, digo, vamos a encargar un bebé y compartir las náuseas del primer semestre? ¡Feliz semestre, mi amor! ¿Qué decís, Fabián? ¿Te volviste loco? Estás pálido. ¿Qué te pasa? No sé, me duele la cabeza. Estoy medio mareado. Ay, no aguanto más. Creo que... ¡Ay! ¡Ay, Fabián! ¡El brócoli! Hola. Soy el doctor Ladislao Venceslao Perela, de la Organización Médicos Sin Lonchera, y estoy nuevamente aquí para hablarles de otro flagelo muy peligroso que amenaza al país. Una contagiosa enfermedad acecha a la población argentina, la semestritis aguda. Si usted o alguien conocido sufren de fiebre, irritación, inflación de la presión arterial y fundamentalmente la necesidad de organizar su calendario de expectativas en semestres, consulte con urgencia a su médico. Puede estar padeciendo semestritis aguda. Una enfermedad sigilosa y degenerativa que puede transformarlo en un inadaptado social o en un pobre. Veamos la siguiente recreación, realizada gracias al financiamiento de la Cruz Roja Marxista-Leninista. Dispará, cagón, dispará de una vez. Pablito, ¿estás viendo la tele? No, ma. ¿Y entonces qué hace prendida? Apagala, por favor, que estamos consumiendo energía al pedo. Ya voy. ¿Qué haces ahí parado? Tengo hambre, quiero ver qué hay en la heladera. Ay, Pablito, pensá qué querés comer antes de sacarlo de la heladera y no dejes la puerta abierta, ¿no? ¿Ves que se va todo el frío? ¿Qué haces en remera y patas? ¡Anda a abrigarte! Ay, ma, ¿qué te pasa? Tranquila. Cerrá la canilla que tenemos medidor y hay que controlar el consumo de agua, ¿querés? Pará, mamá. Está bien, pero el calentamiento global no es mi culpa. Pero hay que obsesionarse con el ahorro energético, ¿entendés? No podemos importar más gas. ¡Hay que ahorrar! ¡Hay que ahorrar! Te vas a desmayar, mamá. ¡Ah! ¡Mamá! Ay, ah, ¡mamá! Bajo la apariencia de una persona sumamente planificadora y esperanzada, se esconde uno de los traumatismos más dolorosos de esta época, la semestritis aguda. Esta negación y dilatación temporal puede afectar a un familiar, a un amigo o incluso a un optimista. La semestritis aguda no discrimina y es más perjudicial que la rotura de sinceramiento fiscal y con secuelas mucho más irreversibles que una fractura de gas sin subsidio. Cuidado, para la semestritis aguda, la mejor cura es la prevención, antes de que sea demasiado tarde. Este es un proyecto y una proyección para el 8º semestre realizado por la Organización Internacional para el Desgarro Anal. ¡Ay, por favor! ¡Qué frío! Esto de vivir sin gas, sin luz, es insoportable. ¿Cuándo llegaremos al final del túnel? Uy, llegó la factura del aire envasado. ¡Ay, no! ¿Cuánto vino? Abril, a ver. Y así, el mundo y la raza humana podrían exterminarse por completo. Pero aún, es tiempo de actuar contra la semestritis aguda. Usted puede hacer su donativo para ayudar a miles de ciudadanos afectados por este extraño virus. Ya es tiempo de colaborar. Comuníquese con el teléfono que aparece en pantalla o hágalo a través de nuestro portal en la internet www.ortoroto.org. Tú y yo, el doctor Ladislao Wenceslao Pelela, de Médicos Sin Lonchera, podemos luchar contra la semestritis aguda. Juntos, únete ahora.